Buenas tardes, a esta hora acá en el frente de la Gobernación Provincial de Osorno comienza a cerrarse una marcha que han desarrollado un número importante de personas que representan al Comité de Vivienda Mapuche Huichiche en Osorno, Oscar Yaitul. Buenas tardes, La Voz de la Costa. Cuéntanos un poco cómo va desarrollándose esta actividad. Bueno, esta actividad, vamos bien encaminados. Hoy día estamos marchando para que los conozcan, que hay un comité de vivienda Mapuche Huichiche, y hay gente de Mapuche Huichiche que está sin vivienda. Y ellos lo que hoy día estamos tratando de pelear es la casa con pertenencia indígena, que se nos trabaje y se nos cree un villorrio donde se preserve la cultura Mapuche Huichiche, para que no solamente mostremos la cultura, sino se preserve y se resguarde. Hay un documento que ustedes van a entregar. ¿Qué dice el documento? Bueno, nosotros entregamos un documento a la municipalidad que es sobre el terreno, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? ¿Si tiene problema el terreno? Eso lo entregamos. Todo lo que tenga con el servicio puente interno lo entregamos a la municipalidad. ¿Ustedes tienen terreno? ¿Nosotros como visto? Nosotros estamos trabajando con la Subdere para ver la compra de un terreno que queda a 13 kilómetros fuera de Osorno. Y ese es donde queríamos instalar el primer villorrio cultural. Se encontraban con el alcalde del municipio, estaba molesto, él dice que no trabaja bajo presión. Claro, creo que el alcalde no entendió la idea que nosotros tenemos como marchar, entonces nosotros era entregar esa documentación a oficina y parte para que se lo lleven y ellos empiecen a trabajar con la Subdere, porque esa es la idea, eso es lo que los pidió la municipalidad y eso es lo que lo han entregado. Bueno, el alcalde dijo que no trabaja a presión, que no le interesa el tema de los votos, pero es elegido por todos nosotros igual y también nosotros voto a voto el que finalmente sale un alcalde que no son. ¿Y en el caso de la gobernadora también van a entregar un documento? Claro, tenemos una reunión programada con ella, vamos a conversar y queremos instaurar la primera mesa de trabajo para la vivienda Mapuche Huichiche que no son. ¿Cuántas personas marcharon hoy día? Mire, alrededor marcharon unas 70, 80 personas, ¿ya? Mucho por el tema de trabajo no alcanzaron a llegar, pero llegaron familias completas, niños, muchos niños llegaron hoy día acompañando, y muchas personas de tercera edad también que lo tenemos dentro del comité, que es preocupante porque ellos viven tanque años sin un tema de vivienda. ¿Hay algún grado de confianza en la autoridad del alcalde, de la gobernadora, por eso se reúne usted? Eso es lo que nosotros queremos hacer y no quedarnos con la buena fe nomás de ellos. Entonces es la idea que como gobierno sea un gobierno de todos y todas, como dice la presidenta Bachelet, y esa es la idea, trabajar por el tema mapuche igual. Ellos también son personas que están aquí, estuvieron antes de ser conquistados un tema ancestral y hoy día estamos exigiendo algo que es un derecho. Porque lamentablemente se nos han quitado las tierras, se nos llegó las forestales, las mineras, y hoy día queremos la vivienda con pertenencia indígena que nos orna. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Oscar Yaitul, presidente de los comités de vivienda Mapuche Huichiche de Osorno, entregando sus antecedentes respecto de los motivos centrales de esta marcha que salió, recordemos, desde el sector de la ruta U40 Camino al Mar, allí donde se ubica el Sideri, y está cerrando a esta hora de la tarde acá en calle O'Higgins, en la Plaza de Armas de Osorno, frente a la Gobernación, donde van a reunirse dentro de minutos también con la gobernadora provincial. Buenas tardes.